pasando con bronca, van pasando con bronca, van pasando con bronca los días de la semana. Mucha gente cansada, ay, ya perdió la esperanza. En la tele y la radio solo dan noticias malas. Suerte que el fin de semana esta historia termina. Mando pa' la bailanta donde las penas se olvidan, y al ritmo de esta cumbia se nos alegra la vida. Y ya no aguanto más, no me jodan más, me voy pa' la bailanta y me pongo a vacilar. Ya no aguanto más, no me jodan más, para olvidar mis penas me quiero emborrachar. Para olvidar mis penas me quiero emborrachar.